Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Conviértete y cree en el Evangelio. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Hace años, en un colegio, en el momento de impartir la ceniza simbólica, el laico encargado de pastoral me ayudó a imponerla, palabra rara, a todo el colegio. Algarabía total. Mientras yo decía, conviértete y cree en el Evangelio, él, que de pastoral sabía lo que yo, de mecánica cuántica, eso sí, era muy buen chico, iba repitiendo la frase, levántate y anda. No le dije nada, solo al final. Reímos juntos. La frase de Jesús también era válida. Cierto. Los alumnos y alumnas se levantaban, pero solo de sus asientos para recibir lo que a ellos les parecía algo exótico cada año. Si uno no se levanta de verdad y camina con sincero corazón, la conversión y la fe es muy posible que no lleguen. Por eso no hay que darle demasiada importancia a la ceniza, salvo que se explique muy bien el simbolismo. Muchos ya son cenizos de por sí. El Evangelio es muy claro. Nada de aparentar ni de figureo farisaico. En cambio, sí a la limosna, sí a la oración, sí a algunas renuncias en pequeños gestos silenciosos, anónimos. Tres dimensiones que dignifican y dan sentido a la aceptación del encuentro reconciliador con Dios y con los demás. Nada de pregonar. A nadie le interesa nuestra conversión, los cambios e intercambios con Dios. Debe ser un diálogo sincero entre Dios y cada uno. Es un contrato entre dos sujetos que se reconocen, que se buscan, Dios y tú, que quieren ser fieles el uno al otro, donde lo que cuenta es la palabra dada. Porque la mayoría de las veces el amor y el perdón aparecen por donde no estábamos mirando. Es preciso girar no solo el corazón, sino la cabeza para ver por dónde nos viene la salvación.